Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Radio Semilla. www.radiosemilla.com.ar o a través del Facebook como Semilla Radio Difusión Comunitaria. Y en el Facebook de la www.radiosemilla.com.ar y Bella Corrientes de Yerba. Buenas noches, quilomberas y quilomberas. Buenas noches. Las esclavas negras en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a las selvas, se organizaron en comunidades autónomas, trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y siguieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue un líder de la organización de la resistencia, una de las primeras organizaciones en sistema y se unió a la industria de Yara, después de la ocupación europea. A este programa lo llamamos Radio Zumbi para mantener esa historia de los pueblos oprimidos. Y también tenemos que recuperar la palabra quilombo, sacarle su referencia a dos ciudades, al enemigo o a su mentalidad, hace referencia a una diferencia de orden castigo. La calle no se calla, la valla no se abulla. Entre algunas personas y colectivos decidimos tomar la propuesta de la Asamblea Popular de Alto Gallardo y Corrientes. Yo de gobierno y otra vez, en este espacio, el que lo denominamos la olla, decimos, parto de ellos, que pasan por la zona, y todas esas personas que se sientan luz, que no se calla un cargo, por el clima, por un corte político, un partido es un rico bien. Esta actividad tiene nada que ver con el asistencialismo o la caridad de la iglesia, que no busca otra cosa que limpiar con el conjunto de una limosna y mantener así la económica o la gente. porque sabemos que es el mismo Estado el que genera el hambre y que con la ayuda se genera la dependencia. La OSA prefiere mantener su autonomía frente al Estado, cualquier partido político, empresa o cualquier. Por todo eso, te invitamos a participar en la OSA, que es de lo que te gusta, son música, teatro, mandaval, burla, música, música. Es un llamante. El circo se dirige a los que lo escuchan. No haremos el esfuerzo de demostrar, de argumentar, de convencer. Iremos a la evidencia. La evidencia no es una cuestión de lógica ni de razonamiento. Está del lado de los sensibles, del lado de los mundos. Cada mundo tiene sus evidencias. La evidencia es lo que se comparte o lo que parte. A través de lo cual, toda comunicación vuelve a ser nuevamente posible. No está ya postulada, sino que debe construirse. Y eso, esa red de evidencia que nos constituye, se nos enseñó tan bien a poner en el dicho, a esquivarla, a silenciarla, a guardarla para nosotros. Se nos enseñó tan bien que todas las palabras faltan cuando queremos gritar. Y en cuanto al orden bajo el cual vivimos, cada uno sabe a qué atenerse. El imperio salta a la vida. Que un régimen social agonizante no tenga más justificación para su arbitrariedad que su absurda determinación. Su determinación senil es simplemente rural. Que la policía, mundial o nacional, haya recibido carta blanca para poner en su lugar a los que se salgan de la raza. Que la civilización, herida de muerte, no encuentre en ninguna parte, en la guerra permanente, en la que se ha lanzado más que sus propios límites. Que esta fuga hacia adelante, si casi centenaria, no produzca más que una serie interrumpida de desastres cada vez más próximos. Que la masa humana se acomode a golpe de mentiras, de cinismo, de embrutecimiento o de pastillas, a este orden de cosas. Nadie puede pretender ignorarlo. El deporte que consiste en describir interminablemente con una contrasencia variable y desastres recientes no es más que su modo de decir que es así. El premio a la infamia les corresponde a los periodistas, a todos aquellos que cada mañana hacen como si descubriesen de nuevo las inmundicias que constataron el día anterior. Pero lo sorprendente, las alturas, no son las avances de imperio, sino más bien la debilidad del contraataque. Es como una colosal parálisis. Una parálisis masiva que cuando aún habla, dice tanto que no se puede hacer nada al tiempo que admite, esperaba, que hay tanto por hacer. Lo cual es lo mismo. Y al margen de esta parálisis, está la que hace algo, lo que sea, los activistas. Seattle, Praga, Génova, la lucha contra los organismos genéticamente modificados, con el movimiento de los desocupados, hemos tomado parte. Hemos tomado partido en las luchas de los últimos años, y ciertamente no del lado de ataque o de los totemianos. El folclore contestatario ha dejado de entretenernos. En la última década hemos visto al marxismo leninismo recomenzar su aburrido monólogo en boca de estudiantes de actividad escolar. Hemos visto al anarquismo más puro rechazar incluso lo que no entiende. Hemos visto el economicismo más plano, el de los amigos de Lemón, convertirse en la nueva religión popular. Y el liberalismo imponerse como única alternativa al fracaso intelectual de la izquierda mundial. En todas partes, el militantismo se ha entregado de nuevo a rehacer sus construcciones tan variantes, sus redes represivas, hasta el agotamiento. Han bastado 3 años a policías, sindicatos y otras burocracias informales para dar cuenta del breve movimiento antiglobalización. Para fragmentarlo, dividirlo en terrenos de lucha tan rentables como estériles. En este momento, de Davos a Porto Alegre, del MEDEF a la CNT, el capitalismo y el anticapitalismo adolecen de la misma ausencia de horizonte. La misma perspectiva, mutilada, de la administración del desastre. Lo que se opone a la desolación dominante no es en definitiva más que otra desolación bastante menos provista. En todas partes, la misma idea tonta de los cristianos. Los mismos juegos y efectos de poder. La misma desarmante superficialidad. el mismo analfabetismo emocional. El mismo desierto. Decimos que esta época es un desierto y que este desierto se profundiza sin cesar. Esto, por ejemplo, es una evidencia, no es poesía. Una evidencia que contiene muchas otras. En particular la ruptura con todo lo que protesta, todo lo que denuncia y goza sobre el desastre. Porque quien denuncia se exime. Quisiera que los izquierdistas acumularan razones para rebelarse de la misma manera que el gerente acumula medios para dominar. Del mismo modo, es decir, con la misma función. El desierto es el progresivo despoblamiento del mundo. La costumbre que hemos adquirido de vivir como si no estuviéramos en el mundo. El desierto se encuentra tanto en la proletarización continua, masiva y prolongada en las villas, como en los barrios residenciales. Ahí donde la angustia consiste justamente en el hecho de que nadie parece sentirla. El desierto de la época no sea percibido, verifica aún más ese desierto. Algunos han tratado de nombrar el desierto, de designar lo que hay que combatir, no como la acción de un agente extranjero, sino como un conjunto de relaciones. Han hablado de espectáculo, de biopoder, de imperio, pero también eso se ha sumado a la confusión reinante. El espectáculo no es una cómoda síntesis del sistema de los más medios. Consiste también en la crueldad con la que todo nos remite sin tregua a nuestra propia imagen. El biopoder no es un sinónimo de seguridad social, de estado del bienestar o de industria farmacéutica, sino que se aloja gustosamente en la atención que prodigamos a nuestro cuerpo como algo precioso, en medio de una cierta extrañeza física, tanto de uno mismo como de los otros. El imperio no es una especie de entidad extraterrestre, una conspiración planetaria de gobiernos, de redes financieras, de tecnócratas y de multinacionales. El imperio está ahí donde no pasa nada. En cualquier sitio donde esto funciona. Ahí donde reina la situación normal. A fuerza de ver al enemigo como un sujeto que nos hace frente, en vez de experimentarlo como una relación que nos sostiene, nos encierra y la lucha contra el encierro. Se reproduce bajo el pretexto de la alternativa, de acuerdo a las relaciones dominantes. La lucha contra la mercancía se convierte en un producto. Nacen las autoridades de la lucha antiautoritaria, el feminismo con cojones, y las cacerías antifascistas. Formamos parte en todo momento de una situación. De su seno no hay sujetos y objetos, yo y los otros, mis aspiraciones y la realidad, sino el conjunto de las relaciones, el conjunto de los grupos que la atraviesan. Hay un contexto general. El capitalismo, la civilización, el imperio, lo que se quiera. Un contexto general que no solo pretende controlar cada situación, sino que peor aún, intenta que por lo general no haya situación. Se han ordenado calles y casas, el lenguaje y los afectos, y aún el tempo mundial que todo eso implica, con ese único fin. Se actúa por todas partes, de modo que los mundos se deslicen, unos sobre otros o se ignoren. La situación normal es esta ausencia de situación. Organizarse quiere decir partir de la situación y no recusarla. Tomar partido en su seno. Y tejer las habilidades necesarias, materiales, afectivas, políticas, que es lo que sucede en cualquier huelga, en cualquier oficina, en cualquier fábrica. Es lo que hace cualquier banda. Cualquier guerrilla, cualquier partido revolucionario o contrarrevolucionario. Organizarse quiere decir dar consistencia a la situación. Tornarla real, tangible. La realidad no es capitalista. La posición tomada en el seno de una situación determinada, la necesidad de aliarse y por ello establecer ciertas líneas de comunicación, circulaciones más amplias. A su vez, esos mismos vínculos se confirman la situación. A la situación que nos ha sido dada la llamaremos guerra civil mundial. Donde ya nada puede limitar el enfrentamiento de las fuerzas presentes. Ni siquiera el derecho que participa del juego como otra forma del enfrentamiento generalizado. El nosotros que se expresa aquí no es un nosotros delimitable, aislado, el nosotros de un grupo. Es el nosotros de una posición. Esta posición se afirma hoy como una doble secesión. Por un lado, secesión en relación al proceso de valorización capitalista. Y por otro, secesión con respecto a todo lo que la simple oposición al imperio, aún extraparlamentaria, impone esterilidad. Secesión, por consiguiente, de la izquierda. Aquí, secesión no indica tanto rechazo práctico de comunicar con una disposición a formas de comunicación de una intensidad tal que arrebaten al enemigo y a los enemigos que establezcan la mayor parte de sus fuerzas. Para ser breves, diremos que una tal posición toma de los Black Panthers la fuerza de irrupción. De la autonomía alemana, los comedores colectivos. De los neoliberistas ingleses, las casas en los árboles y el arte del sabotaje. De las feministas radicales, la elección de las palabras. De los autonomistas italianos, las autorreducciones de masa y... Los movimientos 2 de junio, la alegría armada. Para nosotros, no hay amistad que no sea política. Los que registran tu procedencia de a tu lado sentimental impedernido conforme nace el aire y el sentido de la espalda dicha la inocencia la claridad del sol la transparencia que aclarar el dedo oscurecido viene volando cuando te procuro para aclarar la clave sur del mundo todos sabes libres de este mundo todos sabes libres de este mundo tienes amor en una sola ya la atrocidad ensordecida, el grito de esperanza más profundo, el grito de esperanza más profundo, me das el aire y el sentido, me va a fruchar la dicha, la inocencia, la claridad del sol, la transparencia. Ya aclarar el dedo oscurecido, vienes volando cuando te procuro, para aclarar la clave azul del mundo, todo sabe subir este mundo, todo sabe subir este mundo. El grito de esperanza más profundo, el grito de esperanza más profundo. Acabamos de escuchar una canción de Gabo Sequeira, que estuvo en la olla varias veces, que en la canción está basada en un poema confidencial de Antonio Guerrero, que es uno de los 5 presos cubanos detenidos en Estados Unidos. Esta parte sería la de la poesía metropolitana, así que está bueno que nos manden poesía. ¿Vos qué decís, Álvaro? Bueno, que nos manden poesía, nos manden canciones, o que vengan a leerlas, o que vengan a cantarlas. Exacto. Sí, nos gusta que vengan a hacer actuarlas, ¿hay actuarlas? Sí, radioteatro, ponele. Sí, claro, siempre vamos a... con señales de señas lo pueden hacer, pero la radio no se ve. No, es un problema. Bueno, nos están escuchando por FM 106.5, Radio Semilla. También nos pueden escuchar por Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar. El teléfono, que nos gusta que nos llamen. Ya la vez pasada no nos podían llamar porque era una cosa media enlatada. Nos pueden llamar al 3530-5270. ¿Cómo que número? 3530-5270. ¿Ya está? ¿Entendiste? Me quedo en un... ¿Para qué tomo nota? Toma nota porque... 3... A la abuela. 3530-5270. ¿Salió, abuelo? Bien. Y estamos también en Caminos Abiertos. Pueden venir a vernos, Estados Unidos, 2957. Si quieren también nos pueden acompañar. también está el blog de La Olla, porque yo no me presenté, la presentación la grabaron sin mí, así que estoy ofendidísima. ¡Hola! Yo le digo hola ahora porque me dejaron afuera. ¿Y vos quién sos? Yo soy Noé, Noé de La Olla. No me puse pseudónimo como vos. ¿Yo me puse pseudónimo? Sí, eso me dijeron a mí. ¿Vos te llamas Juan? A mí me dijiste que me llamaba Juan. A mí me dijiste que era Celsa. No, tengo un doctor hablando. No sé, ¿te conocerá alguien? Estaba Cielo por ahí diciendo que le gustaba que empezábamos el programa. ¿Cielo te conocerá? ¿Quién sabe? Habría que preguntarle a Cielo si... Hace 15 días cumplió años y nos escuchó muy bien el programa, le mandó un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Cielo! Está bien atrasado, pero llega. Bueno, les decía, el blog de La Olla, laollapopular.blogspot.com. El Facebook de La Olla de Olla Corrientes Gallardo. Y el mail, si nos quiere escribir un mail a La Olla, es que no sea vos en La Olla, que no sea boli en La Olla, en realidad, @yahoo.com.ar. Hasta ahí. El niño en Argentina asume entre los 8 y 13 años de edad, lo que produce es una extinción del hogar de la niña o niña travesti. No, mayoritariamente somos las travestis femeninas las que somos rápidamente expulsadas, quizás con ese viejo proverbio, adagio, creencia, el mito de que echar a la manzana podrida no permitiría que se muera por el cajón. Para mí el travestismo es lo mejor que me pasó en la vida, no es mi manera de estar y de ser en el mundo, es mi manera de relacionarme, mi manera de ser. Y para mí el travestismo viene justamente a romper con esas cuestiones sexogénero, ¿no? De creer que quien tiene una vagina automáticamente es mujer y quien tiene un pene automáticamente es varón. El promedio de vida es bastante triste, ¿no? Porque cuando la media nacional está mucho más alta, la edad de mortalidad de las travestis no supera los 30 años, ¿no? Y las causas de muerte son absolutamente evitables. No es porque, por razones que no se pueden evitar, son por razones que se pueden evitar. Las tres causales es el VIH-Sida, la muerte indiscriminada, violenta por cualquier razón, ¿no? La discriminación y el uso ilegal de la cirugía. Primero se puede generar un pánico moral sobre nuestra sexualidad y nuestra identidad, ¿no? Como que somos demonias, agresivas, ladronas, filosas, escandalosas, exhibicionistas, o sea, toda una batería de cuestiones negativas que están depositadas sobre nosotras. Entonces, después, ¿qué pasa con eso? Entonces, la sociedad perversamente, ¿no?, ha generado un subterrón de personas sin las cosas solo se pueden prostituir. Y se piensa en nosotras no en términos de políticas públicas, sino en términos de zonas rojas, ¿no? Esta cooperativa se formó justamente en respuesta a eso. Somos 60 compañeras que hemos dejado la prostitución. Yo quiero ser presidenta de la nación. Bien, yo mi autoestima ha crecido tanto para mí, y cuando en realidad no solo ser presidenta de la nación, sino que cuando se me tenga que imputar algo, se me impute por mi capacidad o mi capacidad de gestión y no por mi condición de travesti, digamos, ¿no? Eso para mí, esos cimientos en esta sociedad todavía están muy arraigados. Bueno, ahora después de esto de que se dio la media sanción de la ley de identidad de género, qué bueno. Sí, pero ahora muchos lo van a presentar como que fue el gobierno de los derechos humanos. Ya pasó eso, me suena, me hace acordar a la ley de matrimonio igualitario. Exacto. Por eso traemos acá el programa, las palabras de La Olla, que hicimos en noviembre del 2007, dedicado a la diversidad sexual. Bien. Mira, dale, dale. La olla de este rebelde de noviembre se cocina quemando entre la madera crujiente los prejuicios, las jaulas y la hipocresía que ahogan la sexualidad para encerrar el deseo del alma humana en sus bolsillos y en una superficialidad controlable, es decir, comercial. Desde que nos nacen al mundo, la familia en primer lugar y la sociedad a la que nos meten por el cubo, van formando y construyendo nuestra sexualidad a partir de la represión de nuestros impulsos y la educación de lo permitido, más aún los valores morales, patriarcales y jerárquicos de la dominación. Pero a su vez, la negación de la sexualidad, como de otras necesidades, como son la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y otras, es una frontera flexible de exclusión, un dispositivo donde quedan afuera de alguna manera los y las que viven en la calle, los y las que no entran dentro del patrón neonazi de belleza estipulado. Los civilizados, los buenos, los sanos y los lindos confirman y reafirman su identidad a partir de los salvajes, los malos, los promiscuos y los feos. Menos el macho heterosexual, la mujer, los gays, las lesbianas, las transexuales, las travestis, las intersexuales reciben su cuota cotidiana de discriminación, degradación y represión. Sin embargo, los mandatos del imperio también atraviesan a quienes exigen su libertad y la diversidad sexual. Por eso nosotras pensamos que la lucha no solo debe darse en la especificidad sexual, sino ahí donde el mercantilismo y la opresión jerárquica nos ponen las caretas para las máscaras. Y no solo eso, sino además solidarizarse con las demás luchas que en el territorio del mundo están siendo. Como cada célula rebelde que lucha por el trabajo, la tierra, la vivienda, la comida, la cultura y otras, quienes luchan por su elección sexual deben sentirse parte imprescindible del todo del que están en un par. Soy un sujeto hecho de los jodidos que las familias organizan. Pues con estas palabras, felicidades a bastantes años, ¿no? Pero yo le quería ir a ver si podíamos, porque se me ocurre que tantas palabras que hablamos antes, que hablamos ahora, son demasiadas para escucharlas, entenderlas, darle mucha bola. Digamos, si hubieras alguna o comprometer, si hubiéramos subido y subido para que la gente se pueda verla de nuevo, escucharla. Leo lo que te pasó. No, también escucharla. También escucharla más, claro, ¿verdad? Van a escuchar otra vez esta parte. Ah, más, bueno, podemos verlas veces. O escucharlas mientras leen. Claro, mientras. Con esa voz sensual del Piti es como, debe tener una voz. No se ve, no se ve. Colorada. Ponete porque no se ve. Bueno, esto iba al tema de que explicar un poquito esto de tantas palabras, ¿no? Bueno, está bueno. Sí, en esa olla también hicimos una encuesta que habíamos robado de otro grupo. Sí, te la puedo hacer, ¿no? La encuesta, vale, para porque me siento que me dio ningún test de cosas políticas. Claro, porque decimos a los que estaban en la olla, pero nunca la hicimos nosotros. Ah, genial. Bueno, ahí está, yo pregunto y ustedes responden. No tenía. ¿Usted está o estuvo en pareja? Ajá, sí. ¿Con un hombre o con una mujer? Con una mujer, con una mujer. Okay. ¿Usted es heterosexual? Sí, sí. ¿Cómo se dio cuenta? Hay opciones. Por ¿dónde están las opciones? Por elección, por motivos económicos, por motivos genéticos, por motivos religiosos, por motivos psicológicos, otros. ¿Cómo? Por motivos económicos, no. Por ejemplo. Bueno, por motivos psicológicos. Ponele. ¿Por elección? No, por elección. No. Poco, porque está bien el fútbol, ¿no? ¿Qué pregunta más rara? Bueno, otros. Ponen otros. Otros también, dale, por el poder. Dale, pon otro. Mejor otras. Oh, dale. Perfecto. ¿Cree que su heterosexualidad tiene cura? No, parece que no. ¿Ya fue tan perdido? Igual que la iglesia en el pueblo, no tiene cura. Bien, ¿su familia sabe que usted es heterosexual? Supongo que sí, sí, sí. Lo saben, pero suponen que no lo soy también. Ah. ¿Lo saben en su trabajo? Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Teme que lo despidan por eso? No sé. Voy a hacer una digresión. Sí. En mi trabajo hay un puto que es tan discriminador. ¿Que le decís puto y toma por eso? No, no. ¿Por eso le decís puto? ¿Por discriminador? No, bueno, ya está, lo dije, lo conté. ¿Qué haría si su hija le dice que es heterosexual? Hay opciones. ¿La echaría de su casa? ¿La rebautizaría? ¿U otro? La rebautizaría, tal vez. No, otros. Porque para rebautizarla hay que bautizarla por primera vez. Hay personas que es mucho mejor. ¿Usted aceptaría no que la apostatar y pero él quiere que apostate? ¿Usted aceptaría que la maestra de su hijo sea heterosexual? Mientras que no sea pedófila. Sí. Bueno, ¿qué opina de los heterosexuales adopten? Está bien, está bien la pregunta. Está bien que adopte. Yo estoy a favor de la adopción. En general. Cualquiera, claro. ¿Es usted heterosexual porque sus experiencias con personas de su mismo sexo lo han decepcionado? No. Pensé en decir totalmente, pero no. ¿Y vos, Pili? No. ¿Usted considera que su heterosexualidad es una etapa de su vida? Puede ser. No, y puede ser. ¿Ahí sí o no? Bueno. Se puso malito. ¿No? Entonces para disimular. Sí, porque me parece que sí, es una etapa. ¿Alguna vez fue discriminada por su condición sexual? Heterosexual, perdón. ¿Te discriminaron por heterosexual? No. ¿A vos? En la mancha del orgullo, sí, claramente. Está muy bien. ¿Usted discrimina a las heterosexuales? No. ¿A vos, yo discrimino a los heterosexuales. Bueno, por otras cosas, no por su heterosexualidad. No está bien discriminado. ¿Usted cree que las leyes heterosexuales deben tener los mismos derechos que las no homosexuales? Sí, seguramente. Bueno, nos preguntábamos eso en el 2007, cuando el matrimonio igualitario no era ni siquiera un proyecto de ley. Bueno, ¿qué viene todo esto? No, y esto viene igual a que estábamos. Mira, ahí dice en el Facebook, así le voy a y le gusta su enlace. Así que hay alguien que nos está escuchando, esta vez no es Agustín, es Silvia. Y está desde Junín escuchando. Mira, somos regrosos. ¿Nadie Luz? No, sí, pará. Romina Almendra Rock también dice. Hola, Romina. Estamos con ustedes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, me siento como ensañado. Sí, ahora sí. Pueden hacer la encuesta, nos pueden decir, comentar algo también, las chicas, ya que están escuchando. Sí, si quieren hablar de su heterosexualidad. Oh, no. Bueno, acá, esto viene a que la Cámara de Diputados de la Nación, por 167 votos a favor, 17 en contra y 7 abstenciones, aprobó la media sanción del proyecto de la ley de identidad de género que permite a las personas que lo soliciten modificar su nombre en el DNI y el sexo. Ahora los senadores, que me quedé de vuelta la hoja, deberán aprobar la iniciativa para que se convierta en ley. De esta forma se dio un paso importante para el reconocimiento legal de los derechos de transexuales y se constituye en el segundo logro importante de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans, después de la sanción de la ley del matrimonio igualitario, que venimos diciendo antes. Entre los fundamentos, la ley establece que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Habilita la rectificación en el DNI del sexo y el cambio de nombre de pila, cuyo trámite se debe realizar ante el Registro Nacional de las Personas. No fija requisitos específicos, salvo la propia solicitud del interesado, y no es necesario someterse a diagnósticos médicos, psiquiátricos ni a cirugía alguna. Detalle importante, ¿no? Tiene en cuenta la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. Y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Y hablamos de la discriminación que sufrían, y acá nos va a venir a Felipe a contar por qué nos discriminan. ¡Hola, Daniel! ¡Escuchemos ya! ¡Vicio sodomita! ¡Acción contra! Bueno, empezamos el bloque de protección de derechos humanos, Ratillo Fácil, Yerbas, la policía, Malaca. ¿Y hoy de cuál es nada? De la Metropolitana por tres. Los de negro, como le digo a Chino, los de negro, los de negro, cuadritos. Los azules, claro, como la federal. Tenemos prefectura, federal y... Hoy tenés todo. La zona sur están todos, claro, genial. Yo tengo acá una de la metropolitana, que es la del desalojo del obelisco. La metropolitana se fue en batalla. Cientos de personas que vivían en la calle, que pedían por una vivienda y por condiciones de vida digna, fueron desalojados esta mañana por la Policía Metropolitana y la Guardia Urbana de Macri, comandada por Daniel Sobra, conocido matón de las calles de la ciudad. Hubo 15 detenidos que ya han sido liberados de la Comisaría 3. Fueron despojados, primero durante la represión y luego durante la detención en dicha dependencia policial, de todas sus pertenencias. Incluso algunos tuvieron que salir en libertad descalzos. Durante 23 días, cientos de personas sin vivienda estuvieron acampando al costado del obelisco. Llevaron a cabo diferentes actividades reclamando que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires les proporcione una vivienda, que cese la persecución contra ellos y ellas. Varios de sus hijos están detenidos en comisarías de la ciudad sin causa alguna y sin proceso judicial. Durante la represión, la Policía Metropolitana les quitó todas sus pertenencias y destruyó cámaras fotográficas, frente de la vuelta, y una computadora portátil que había conseguido, que habían conseguido por la solidaridad de la población. Bueno, muy bien. Pero sí, los otros gobernadores, sí, los tengo por y tenemos otra noticia, y disfrutó, no, sí, también, ¿no? No fue la metropolitana. Desde hace algunos 2 años, el policía exonerado Fernando Pedreira integra la Fuerza de Seguridad de Mauricio Macri. La Policía Metropolitana tiene por política de admisión permitir el ingreso a los estudiantes con tan solo una declaración jurada sobre situación procesal. Y el área de desempeño profesional inicia averiguaciones sobre la condición real de los policías. Este mecanismo claramente favorece a aquellos policías echados de otras fuerzas de seguridad. Bueno, Pedreira está imputado por tortura y apremios ilegales sobre adolescentes detenidos en la comisaría primera de Quilmes. Se comprobó que la noche del 20 de octubre del 2004, Pedreira estuvo a cargo de una brutal requisa realizada a 19 horas en los calabozos. Cerca del 22 se inició un foco de fuego en los calabozos. Pedreira volvió a intervenir informalmente sobre los adolescentes. Y los sobrevivientes fueron a Pedreira en al menos 7 hechos puntuales de tortura. raíz de lo sucedido y el mensaje de Quilmes, que es efectivo, fueron sancionados por el Ministerio de Seguridad de la provincia. Las sanciones se inician en suspensiones sustantivas y finalmente exoneraciones. Pereira justamente recibió la exoneración. Pena máxima el 18 de octubre del 2017. Está exonerado de la fuerza. Han pasado 7 años de la muerte de Urias Jiménez, de Maldonado, Miguel Aranda y Manuel Figueroa, sin que se realice el juicio oral a los 10 ex policías imputados. Responsabilidad directa la tiene el fiscal Nuevas, Woodgate y el actual tribunal oral número 3 a cargo de los jueces Nache, Topaliani y Fortuna. Sí, Fortuna. Son aquellos que escrachamos en Quilmes por el caso de Andrea. Ah, mira, qué casualidad, ¿no? Bien. Y a una ficha para el juicio oral de los 10 policías involucrados, ninguno de los cuales se encuentra detenido. Además, cuando los familiares fueron a hacer el reclamo a la metropolitana, el comisario general, Carlos Bussurelli, se negó a atender a la familia, que fue tomado como un encubrimiento, por lo que también fue despedido de la familia. Bueno, muchachos, bien, llegamos con noticias judiciales del parque indoamericano. Ah, mira. Ya en el 7 se va a cumplir un año de la toma del terreno baldío, que algunos llaman parque indoamericano. Claro, como si tuviese cancha de fútbol, de básquet y lugares de paso para... Ahora va a tener, porque lo van a inaugurar ahora. Ya todo enrejadito, todo. Claro, pero el parque como que era todo esto antes de utilizarlo, ¿no? Bueno, resulta que en la causa judicial el fiscal de instrucción Sandro Abraldes pidió la declaración indagatoria de 33 oficiales de la Policía Metropolitana, de 12 de la Policía Federal y de la jueza penal porteña María Cristina Lanzaro por los crímenes de Bernardo Salgueiro y Rosmarie Churacuña y por las lesiones de varios de los ocupantes durante el violento desalojo del predio. El predio fue usurpado, para los que no se acuerdan, por un grupo de vecinos de la Villa 20, y la jueza Nazar ordenó el desalojo del predio, operativo que realizaron la Federal y la Metropolitana en conjunto, y en el intento fueron asesinados Salgueiro, de un tiro en el estómago, y Churacuña por una bala que impactó en todos. Y otras 6 personas también resultaron heridas de bala. A la jueza que ordenó el desalojo del parque, el fiscal la acusó de actuar con una total carencia de recaudos y sumamente desaprensiva frente a las consecuencias posibles de la orden del parque. Asimismo, relato que personal de la DOEM, la División de Operaciones Especiales de la Metropolitana, que fue quien disparó las balas mortales y dijo que la federal atacó a un grupo de vecinos en la Villa 20 y sus jefes coordinaron el desalojo. El personal de la DOEM, un grupo de élite de la Policía Metropolitana, dispararon repetidas veces sus armas largas sobre el puente de la avenida Escalada, donde murió Salgueiro, y en inmediación en la autopista 7 Cañares, donde fue herida Churacuña. El fiscal explicó que en los videos se los ve disparando repetidas veces, y ninguno de los disparos efectuados reúne las condiciones de defensivo, sino precisamente el extremo opuesto, o sea, ofensivos. Al cargo de la DON está Ricardo Ferrón, para quien el fiscal pidió que sea indagado por homicidio en agresión de Salgueiro Churacuña y lesiones en agresión, todo agravado por el empleo de armas de fuego. Ese Ferrón había sido denunciado por Marcelo Parrilli por haber participado durante la dictadura en el operativo en que secuestraron a los miembros del SENS. Por su parte, a los comisarios de la Federal, Roberto Palavecino, Hugo Lonquizano, Juan Antonio Quintero y Emilio Ramón Miragaya, el fiscal los acusó por la defectuosa estructuración y ejecución del desalojo, en el que existió impericia en varios aspectos de la dirección del operativo implantado. Uno de estos comisarios, Hugo Lonquizano, ya está procesado. Está pasado y pasó de disponibilidad y va a ir a juicio oral, acusado en otro caso que a lo mejor le suena. El crimen de un manifestante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, por haber liberado la zona donde fue asesinado el joven militante el 20 de octubre del año pasado. Famoso liberador de zona. Liberador de zona y además de comandante de operativos de desalojo de Paraguay. Elizabeth Ovidio es una militante del TPR y es la viuda de Emilio Canemiri Álvarez, otra es la víctima del mundo americano. Está convocando a las organizaciones a movilizarse a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en Plaza de Mayo, cuando se cumple un año de la ocupación del Parque Antiguo Americano, y en una carta dirigida a los luchadores, que está denunciando que mientras detectaron la falta de mérito en la causa contra Julio Capela y Diego Gerini, que son los barra bravas que fueron filmados disparando contra los ocupantes, la justicia, por un lado, les dicta la falta de mérito, pero se niega a cerrar la causa abierta contra los delegados de la ocupación. Dice Elizabeth Osirio, hoy, mientras los asesinos andan sueltos y los trabajadores no tienen vivienda, la justicia está avanzando en una causa cuando los compañeros corrollaron la ocupación. Hace dos semanas, los compañeros Díaz Menteres y Luciano Natuli les rechazaron la apelación que presentaron a la justicia para que se cierre la causa abierta contra ellos. Bien, ahora vamos a escuchar un rap dedicado a esta gente que importa armas y que tiene la legalidad para hacerlo. Y después vamos a ver cómo seguimos. Hola a todos, acá la gente de Carajo, acá en Corbata. Hola a todos. Y bueno, en esta ocasión nos queremos invitar a hacer una presentación, es el capitán, el día 16 y 17 de diciembre en el Teatro Flores. Donde, bueno, como siempre, vamos a estar acompañados nuevamente por la gente de Semillón. Hola, mi nombre es Laura Mayorja, formo parte de la Comisión de Arroz Solidario, una organización no formal, solidario social, que articula con el rol con consignas de involucramiento en las problemáticas sociales que existen. Yo propone un cambio de paradigma, ¿no? O sea, poner las opciones que tomamos como que uno tiene para comer, o que uno tiene para decir, pero, o sea, tomamos un problema de sociales como un montón de valores humanos que existen lamentablemente en la sociedad, como la desigualdad, como la falta de casa mal, no solamente el económico, sino en diferentes cosas que se van planteando, que nos llegan, que nos interesan. Y ya se vuelve un con toda la cuella. ¡Me lo sé! ¡Me lo sé! Hoy vamos a empezar esta fecha, y si ustedes tienen un poco de edición de comparación, el Teatro Flores, va a ser así como higiene personal, pasta de dientes, cepillo de dientes, jabón, shampoo, cabello, desodorante, bueno, todo lo que tiene que ver con higiene personal, con higiene de la persona, y va a ser combinado con un grupo de social, con todo lo que hace más rico, en el cual está haciendo un largo trabajo de un proyecto 7, que lucha con derechos y la cultura problemática de la gente que vive en el calle. Proponemos que el público y la gente en general comprenda que hay un montón de necesidades que no tienen que ver con solamente con su voluntad económica de todo el mundo. Por eso que tratamos de relacionarnos con los más específicos como este, que es el artículo de higiene personal. Cuando está higiene estado, es algo básico para los humanos, es su primer nivel, todos nos levantamos en la mañana, y si no nos levantamos a la noche, y que para la persona que vive en situación de calle, este paso es fundamental, no solo para reconocerse a sí misma, como si quiere estar, sino también con una mayor aceptación a la sociedad en sí, o sea, poder relacionarse con otro lugar, poder acercarse y vincularse con las personas. Bueno, entonces les recordamos, 16 y 17 de diciembre, en el Teatro Flores, ahí está la invitación de que nos en capital, y como siempre, gracias a la gente de Semillero colaborando, ¿sabes?, con artículos de higiene personal, algo para el higiene con los mitos de etc., para el Centro de Inclusión Social Monteagudo de Parque Patricios, así que en el millón en capital, lo tenemos, y gracias por el asociado, y muchas gracias por la noche. Radio Semilla. Llegó el momento de la venta. Porque ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Hay que salir, hay que divertirse. Y si vos tenés ganas de divertirte, vení al Festi Rock Radio Semilla. Este domingo, 4 del 8 a las 14 horas, Carlos Calvo 3181. Nos dejamos los 150 programas de acá y también estamos con la campaña Juntos por Santi. Este festival, tengan en cuenta que es para comprar una compu, estamos queriendo ponerle tecnología de punta, ¿sí? No, tecnología de punta es para medio viejo, de la tenida, pero terriblemente. a la radio, así que venga a ser Crazy Rock, las entradas hay entradas anticipadas acá, venga. Llamen, consulten, son las entradas. Ahí las entradas anticipadas estaban explicando por ahí que si no quieren venir al Crazy Rock, pueden comprarla igual. Claro, no te gusta el rock, no importa, necesitamos la plata. Lo que queremos es tu plata. Queremos tu plata. Si no se me gusta que la quieres dar. No hay nada más lindo que un festival un día de la tarde para regalar a los amigos, no, va a haber un montón de bandas. ¿Vos decís? Ay, lee la banda. Villanos, Blues del Sur, Blanca Leone, Tributo a Magoya, Diario Rocketón, Antro Rock, Fernando Blanco, Locos de Nacimiento, La Perra que los Parió, La Tanti Mianda, Comodines, Juguetes y muchas bandas más. Una de las acá del barrio, que es la de la banda también es un y no, así que nos viene bien, vengan, compren y nos vemos acá. Domingo 4 de diciembre a las 14 horas en Carlos Calvo 3181. Ok. Genial, ¿qué tenés vos, Norval? ¿Qué hacemos? Porque esto dijimos que es el domingo, pero vos tenés algo el sábado. Sí, nosotros vamos a hacer para adelante. Ay, sí. Vamos a hacer una cosa. El sábado las y los invito a todos y a todas a la Feria del Encuentro. ¿Con esa voz me invitás a la Feria del Encuentro? ¿Por qué no voy a la Feria del Encuentro? Creo que sí. ¿Sabes lo que vas a encontrar? ¿Quieren que me vaya? Me voy. Bueno, la Feria del Encuentro está en el barrio de Caballito, en la plaza de Llorano Bruno, es Honorio Corredón y Neuquén, y desde el mediodía y hasta la noche hay puestos varios de diferentes autogestiones, digamos, libros, y todo lo que se ocurra. Pero además hay talleres, hay músicos. Exacto. Si el día está lindo, no hay nada más lindo que ir a la Feria del Encuentro. Exactamente, porque puedes comer, tomarte unos mates, hablar con la gente. Las chicas más lindas y los chicos más lindas están ahí. Puede llegar. Sí, pero hay cada, mira, cada hippie ahí que no te flipa. Como vos. Yo creía que estaba puteando al oyente. No, que no, respeto no, que la gente no, que no, no. Escucha. Y como vos, Juan Norbert, usted debe ser un hippie muy lindo, el que está escuchando también, pero usted, en bueno, igual no es solo para hippies, es también para chiquis del barrio del norte, no, claro, de Puerto Madero. Puerto Madero, Puerto Amado. Exacto. Bueno, y pueden encontrarse con esas hermosas cuestiones. Tiene una particularidad en la Feria del Encuentro, nos vamos a reunir aquellos que quieran, por saber cómo. Este sábado, el sábado especial, sí, aparte, pero como fue, vamos a ver dos cosas el sábado. Porque la gente de la Feria del Encuentro, ellos están promoviendo un taller de autogestión, que va a ser la segunda parte para este mismo sábado, el 18, por lo menos. A lo que nos podemos quedar, porque antes habíamos convocado a algunos grupos y algunas personas, a un encuentro organizativo y de información sobre el Día Autónomo 2013. Esa reunión va a tener lugar en la misma Feria del Encuentro a las 4 de la tarde. Así que quien quiera saber algo sobre el autónomo, conocernos, ver que puede colaborar y demás, puede acercarse a la Feria del Encuentro. Con Honorio Boquén y Corredón, sábado 10. ¿Sí? Sí, efectivamente. ¿Desde qué hora es? ¿Está? Desde el mediodía. Sí, si quieres de ayudar a algunos tablones, a algunos caballetes, o es importante. Por supuesto, si es algo que te gusta, que quieres vender, o que quieres promover, o quieres hacerlo gratis, también puedes estar llevarte de un lugar ahí, y tienes una tabla, y hacer un discurso. Si llueve, se pasa para el sábado siguiente. Sí. ¿Y la reunión en enero, si llueve, qué pasa? La reunión en enero se llueve, pero pusimos que sea de otro lado, que es en la sala, un centro cultural de cerquita. Y la Villanueva 645, y luego fuera de la plaza. Así que bueno, tengo que buscar un salto. Bueno, el estado del tránsito. Ahora, pero de las bicisendas. Claro. En el cruce de Billinghurst y Gorriti, una rama de un árbol que se mete ocupando uno de los carriles de la bicisenda entorpece el paso de las mismas. Aconsejamos bajar la velocidad y estar atento a la presencia de otras bicicletas. En la avenida Libertador, pegado a las vías del tren, las ciclovías no están siendo usadas. ¡Alerta! No hay alerta para la bicisenda desierta. En la bicisenda de Virrey, Ceballos y San Juan, se encuentra ocupada por un camión recolector de basura. Los ciclistas no pueden... son mirados con cara de orto por los conductores que pretenden volar por encima de la bicisenda. Repetimos. Miserables son que no es educarme sobre el pasado. cubano, con Bilbao podemos escribir. Que vamos aprendiendo que no tenemos que ir. La oportunidad no desperdiciar y sembrando semillas de la rebelión por la educación y nacer al nuevo mundo. Segunda. Se pregunta por la escuela, ¿qué puedo decir yo? Ya para arriba, sin pintar el pizarrón. Los baños, mejor diablo, son cuevas de la inspección. Las aulas cuelgan cables, son trampas del director. El docente va a cobrar sueldo y ya no encuentra el que murió. De la dignidad de andar y luchar y por lo nuestro pelear. Estudiantes, adelante, escuela refundar. Que mande el estudiante y el que enseñe a pensar. Que tanto ladrón roba educación y la gasta en tirada. Funcionarios son, inauguran hoy otra escuela privada. Si tomamos las escuelas, ¿quién lo puede impedir? Por los padres, por las madres, tomemos el porvenir. La oportunidad no desperdiciar y sembrando semillas de la rebelión por la educación y nacer al nuevo sol. Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. Aquí estamos nuevamente. En realidad estamos tratando de comunicarnos con una docente. ¿Que dónde es que están ahora? Pues yo me quedé con la jefatura de gobierno. Jefatura, creo que era, ¿no? Que iban para ese lado. Justamente por todo lo que viene sucediendo en relación a esta jornada de lucha docente contra la reforma del estatuto, ¿no? ¿Qué pasó? Y en realidad lo que pasó, yo no quiero adelantar demasiado si vamos a hablar de María Isabel en principio, pero bueno, tiene que ver con esta alija, no sé si sonó el teléfono o qué, que eso nos dice que la vamos a tener y esperemos que está, se escucha una pizza y una ola de fondo. Esperen un cachito, no sé qué pasa. Bueno, ya vamos a hablar. Esto les decía, viene habiendo paros, viene habiendo movilizaciones, hicieron una especie de vigilia. A ver, espérame que a ver, Juli, parece que va, ¿eh? Hola, sí. Bueno, decimos tu nombre, ¿dónde estás? Bueno, soy María Isabel Grau, soy profesora de historia y estamos acá en la clase pública. Yo soy parte de ADEMIS, de Lista de Maestros y Profesores. Estamos haciendo una clase pública en repudio a la patoteada de ayer, que entendemos nosotros, nos mandó el macrismo para analizar que se ha gestionado en la legislatura. Además de lo que fue la represión de la noche, ¿no? Que también fue gravísimo que la votación se diera en el marco de gases y agua con los estudiantes a los docentes que estábamos afuera. Nosotros entendemos que esa no es la forma en la que se debe sancionar la lista, es este pretendido diálogo, ¿no? Del macrismo que tanta campaña hace con la cuestión de que somos todos bienvenidos y no escucha la voz de 30.000 docentes que estamos repudiando esa ley. Y que se sanciona con el voto de 30 personas que no fueron de ninguna manera elegidas para eso. Nosotros decimos que en la campaña del juego no estaba a hacer esta destrucción de la escuela pública como lo están haciendo. Y de ninguna manera es democrático que 30 personas nos quiten el derecho que fue conseguido durante 20 años de lucha de los trabajadores docentes. Y que significan en la práctica quitar el carácter público de la educación en las escuelas, porque eliminar la junta de clasificación va a significar elegir a los docentes a dedo del poder político de turno, ¿no? Entonces, esto nosotros entendemos que es gravísimo, y vamos a tratar de pelear de todas las maneras que se nos ocurran y que veamos en la práctica de aplicación de esta ley, ¿no? Porque también sabemos que va a ser muy difícil llevarla adelante. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Y nosotros ahora, bueno, estamos teniendo esta clase pública, vamos a seguir discutiendo, la idea es poder organizarla y profundizar este proceso que se viene desarrollando de asambleas en las escuelas, asambleas por distrito, para que todos los compañeros tengan bien claro qué significa esta ley, para que todos los compañeros entiendan cuáles son los alcances de la ley, y trabajando mucho también con la comunidad educativa, con los padres, con la sociedad en general, para poder sobre y demás, estar bien preparados para potenciar efectivamente aplicarla. Nosotros sabemos que atrás de esta ley viene el intento de atar nuestro salario a la evaluación, que también es algo que pretendía la experiencia que nosotros impedimos. Entonces, es verdad que en marzo vengan con todo este paquete, ¿no? De eliminar las juntas, de que no puedan asumir los vocales que nosotros elegimos, o que no puedan cumplir con las funciones para las que fueron elegidos. Entonces, bueno, vamos a tener que quedar también ahí una pelea fuerte para que puedan llevar adelante su tarea y que esto no pueda avanzar. En el plano de lo que nosotros efectivamente hacemos práctica democrática, que es en las escuelas. Esto de que ellos tenían el proyecto de la legislatura también tiene que ver con que es un terreno en el que les fue por lo menos viable llevar algo adelante que en las escuelas no tenía ningún consenso. Entonces nosotros, ahí donde estamos fuertes, vamos a seguir peleándola para que no avancen sobre nuestros derechos aún con la expansión de esta ley. Bueno, por otro lado, se hicieron las denuncias finales, ¿no? Contra esa patota que nos atacó ayer al mediodía, hay gente que está dispuesta a declarar, contando cómo fue que salieron estos tipos ahí de la galería, gente que lo vio, que lo vio por la calle, bajando en los micros, digamos, como para también denunciar que, bueno, esto fue una vez más el uso de formas parapoliciales para reprimir a la gente, ¿no? Y los padres. Sí, como lo que contábamos recién de cuando no pueden reprimir con la policía, mandan a reprimir a la patota, ya lo vimos en esta situación en varias oportunidades. Nosotros, algunos compañeros habíamos estado en el Interamericano solidarizándonos con nuestros alumnos y la familia de nuestros alumnos, y para nosotros fue algo muy similar. Esto, bueno, obviamente desapareció la policía en ese momento, la uniformada y la de civil, desapareció la metropolitana, salieron estos tipos. Lamentablemente algunos pibes muy chicos también, que nosotros decíamos, bueno, esto es lo que pretende el macrismo, que sean nuestros pibes, en lugar de estar estudiando, estén siendo funcionales a las patoteadas, ¿no? Y verdad que lamentable, y bueno, tenemos también que ver cómo aprendemos a defendernos de ese tipo de ataques, que la verdad es que nos estamos tomando de sorpresa, nosotros no esperábamos para nada algo así, estábamos en la puerta manifestándonos muy pacíficamente, salió esa legisladora a decir que alguien le había pegado, nosotros ni siquiera la vimos, digo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿hasta qué hora van a estar ahí? Aquí por ahí termina el programa y nos podemos acercar o invitamos. Nosotros calculamos que una hora más o menos vamos a estar por acá. Perfecto, nos dan bien la dirección para el. Estamos en la puerta de la jefatura de gobierno, la avenida de Pasto, Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Chao. Ok, buenísimo. Bueno, estamos con las novedades más novedosas y con más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo de lo que venimos hablando, pero muy distinto a lo que se escuchó por todos los medios hoy de mañana y de noche en el cine. O sea, están diciendo cualquier barbaridad y no se hablaba del tema de la ley, que lo que hace es dejar que los docentes no puedan elegir a sus compañeros docentes, sino que van a elegir el poder ejecutivo, ¿verdad? Sí, y también lo que provocan los medios, ¿no? Porque particularmente hoy mi laburo, está bien que hay gente esa que a mí no me gusta, pero particularmente eso, la mirá, esos docentes, que después, ¿qué les quieren enseñar? Pintando la jefatura de gobierno, golpeando las puertas, queriendo hacer lo que nos muestran, ¿no? Y también me pasó particularmente hoy de ir al jardín muy gordo, no sube paro miércoles jueves. Hoy no se sabía, yo sinceramente no sabía en qué gremio estaba la maestra del chino, por ende no tenía idea si había tiempo o no, yo hacía dos días que me iba a laburar, tenía que ir a laburar. Fui al jardín como tantos otros padres y madres, y bueno, nos dijeron que no, que solamente dos salas de las montones que hay iban a tener clase, que al resto no, y la verdad que la reacción fue muy mala. Yo cuando hablaba recién, ¿Marisabel era el nombre? Sí, cuando hablaba Marisabel pensaba en eso, que ellos decían, ella estaba diciendo de trabajar un poco con la comunidad educativa, con los padres, que sí, que me parece que es interesante que lo hagan, porque hoy, después de dos días, un tercero, había un malestar ahí afuera del jardín, tremendo, pero un malestar no hacia prendamos fuego a Macri, que fue mi idea, sino un malestar hasta qué carajo quieren, esto es una ley, esto es democracia, al fin y al cabo la ley ya salió, la perdieron, que se dejen de joder. Un malestar generado a partir de los bombardeos mediáticos que fue el canal. Desde las 10 de la noche en adelante hasta hoy en la mañana era terrible, no había radio, no había tele, que no estuviera hablando. Qué horror el enfrentamiento con la policía, que nunca estuvo. Estaban diciendo un montón de pavadas y no se hablaba en concreto de la ley. Claro, y realmente yo solo miente. A ver, aquí en una sala de cuatro, para la mayoría de padres y madres, están ahí depositados en ese tiempo, mientras nosotros y nosotras vamos a laburar, es así. Pero aún así, yo creo que si algunos, no sé, yo estuve tratando de hacer una especie de información hoy en la puerta, explicar de qué se trataba. También yo insisto, yo me quedé como con cara de sazón y de desolación misma, era mi imagen, porque tenía que ir a laburar, el chin, un quilombo. Pero más allá de eso, ahí había un tipo que es como, no sé, está siempre, yo no sé si es la cooperadora general. El tipo este, por lo que yo tengo entendido, parece ser que estaba en la comuna con Sabatella, para que, bueno, ganó Magni también, pero el tipo estaba ahí, y estaba ahí en la puerta diciendo, pero a ustedes les parece, esto es democracia, al fin y al cabo, se votó, perdieron la ley, ya está, que se dejen de joder, que los chicos tienen que venir a clases, y estamos hablando de un jardín donde no estamos pidiendo demasiado, sala de cuatro, no decimos, pierden clase, no llegan a la prueba de matemáticas, no. Y aún así había malestar terrible contra docentes. Sí, claro. A mí me gustaría saber quiénes son los siete legisladores, no del PRO, que levantaron la mano para que saliera la ley. Ay, ahí me contaron. Todo el quilombo, esa información se perdió bastante. Y habría que tener los nombrecitos de esta gente. Sí, hoy me comentaron una pero no me puedo acordar. No, nada, seguro que estuvieron bardeando por todos lados, Twitter y no sé qué. Los y las mismos K. Sí, pero bardeando mucho. Es muy fácil tener algunos legisladores de un lado y el otro de otro, pero o sea, que la ley sale, sale. Claro, eso es tan simple como eso. ¡Qué horror! Claro, sí, sí. A mí me gustaría saber qué hacemos nosotros para contrarrestar, digamos, cuál es nuestra posición en esta guerra y cómo hacemos para avanzar con nuestras tropas. Bueno, el año pasado bastante estuvimos con la línea que se privatiza, el cierre de la UCEP, el Foro Macri, todo ese estatus. O sea, la idea es juntarnos con otros, por ejemplo, nada, que entrar en conversación con la gente de Denis, y apoyarlos en su lucha, y cuando nos toque esta lucha, que ellos nos apoyen a nosotros. ¿Qué seguimos? Seguimos con algo. Mientras empezamos a mirar entre nosotros con cara de ¿y ahora qué viene? Una musiquita. Una musiquita, la operadora. Chacarera, canto de los piqueteros, si mañana al pobre coraje en fuego prendemos. Cuando llegó la cortada de la ruta 34, ahí estaba el piquetero para pelear de todo el rato. Un buen rato es un decir hasta la muerte. estaremos. Nosotros los piqueteros nunca retrocederemos. La cadera, tanto de los piqueteros, que de esta mala ciudad hace que nuestro pecho no hay miedo. Así es, señores. Este pueblo está cansado de camisa almidonada, políticos patronales, dulces que la ley ampara. Los cobardes de presores garrotean a la gente que pide pan y trabajo, cosas que el hombre merece. Con las ondas y con palos, con la fuerza y el coraje, luchamos al mundo entero, ya no habrá quien nos rebaje. La cadera, canto de los piqueteros, que me llama la tía, de que nuestro pecho no hay miedo. Es un arma poderosa y la unidad de nosotros es mucho más, loco. Esta luminosidad que hay hoy no va a juzgar por todo ello que están, se creen que están muy claros, que están todos ahí para abajo, loco. Les queda poco tiempo. La radio de San Cristóbal y La Guanera. La radio de San Cristóbal y La Guanera. 106.5. Radio Semilla. Y recién, antes de hablar de la radio, escuchábamos a Abelardo Mancilla, un trovador de las luchas, con un tema que se llama Chacarera de los Piqueteros. Chacarera de los Piqueteros, esa especie que uno está buscando, ¿no? No, más o menos, andan escondidos. ¿Son transformados los piqueteros? ¿Los han transformado? Andarán. ¿En qué andarán? Haciendo cosas. Que nos cuenten, que nos cuenten. Algunos andan en autos importados. Claro, algunos. Sabemos que estamos haciendo una vuelta. No, claro. Pero bueno, nos pueden contar. Pueden llamarnos. Pueden llamarnos. Hablando de lo que estamos escuchando de cortina durante el programa, mientras sigamos hablando, estamos escuchando canciones de Jamaicaderos. Muy bueno, Jamaicaderos. Hacen reggae instrumental y vienen fenómenos como cortina de cualquier radio del mundo. Y son geniales, aparte de todo, y muy comprometidos, mis compañeros. ¿Por qué hablamos de Abelardo y de los piqueteros? Abelardo Mancilla es un trovador comprometido con la lucha. Él tiene parte del movimiento Torre, que quiere decir algo así como trabajadores organizados para la revolución. Revolución es la palabrita que hace mucho que no se escucha. Revolución. Y Abelardo también apoya, por ejemplo, una lucha que nosotros tenemos un país metido, que es la lucha por la galla. Él ha estado en algunas de las actividades, ha hecho sus propias actividades, siempre canta sus propios temas, y no sé si canta algo por sí, pero no importa. Bueno, el tema es que está en la lucha y cantando. Voy a venir a la próxima olla. Que nuestra próxima olla va a adelantarse. ¿Primero cuándo? Adelantarse. ¿No tendría que estar cuándo? La olla anterior me la cambiaron de lugar. De esa olla me la cambian de fecha. Yo estoy confundida, te digo, no. La olla es un movimiento, compañero. Es un colectivo que se mueve. También, pero vienen año tras año, el último viernes de cada mes, el Ángel Gallardo y Corrientes, y ahora en los últimos dos meses se van de Ángel Gallardo y Corrientes a Congreso, y ahora desde el último viernes al viernes del medio. Bueno, pero 11 del 11 del 11 a las 11 con 11 con 11. Parecía que todo se iba a terminar, algo había que cambiar, ahora es 2012, no sé cuándo. No, estoy indignado. Bueno, basta, corta. Bueno, vamos a cambiar la fecha. Censuremos a Piti. Vamos a cambiar la fecha porque si no caía el 31, creo, ¿no? Sí. Que vos ibas a estar, Piti, el 31 a Buenos Aires, hola. Claro, si me das la olla yo solo, ¿viste? No, yo sí. Mira, bueno, pues, la mitad, ponele. Bueno, entonces vamos a cambiar la fecha. Porque además nos pareció importante remarcar una fecha también que, de la que se cumplen 10 años. Se cumplen 2 10 años o 3 10 años de varias cosas. Una es el 19 y 20 de diciembre de 2001. Ja. La otra es 10 años de la calle presa. Ajá, lo que estamos luchando por ella. 10 años de su vida presa. Y la otra es 10 años del corralito, ¿no? Ajá. Sí. Eso no me gusta mucho, pero bueno, no podemos festejarlo. No, pero los medios lo festejaron bastante. ¿No? Sí, sí. Salió en todos lados como si fuera noticia. Sí, vi, hoy a la mañana, dije, ¿qué es esto? Me levanté. Noticiero Canal 3 es terrible, pero bueno, yo lo tengo que ver. A la mañana es como algo, eso me va la sangre derecha, como darme así derecho. Y había una chica que contaba no sé qué historia, que claro, los había agarrado el corralito, no habían podido pagar una casa, pues siempre la pía estudiaba medicina, como tantísimo. Y tantísimas estudiantes que vienen, se levantan a las 4 de la mañana para venir a estudiar, no sé qué, pero lo tomó como una historia extraordinaria dentro de lo que podía ser cualquier compañera que estudia medicina, y hablaban del corralito, y ahí caí, pues me costó entender a qué venía esa nota. Tendría que ver en 10 días cómo van a tomar el 19 y 20, ¿no? Si es que andan de algo los medios. No creo. El saqueo, ¿no? Claro, cuando la Argentina se partía en dos y uno en Salvador. Ah, sí, y vamos a escuchar gente diciendo lo contrario de lo que decía en esa época, como si nada. Pero me quedó algo del corralito. ¿Vieron que yo soy medio enfermito con las matemáticas? No, para nada, no sé por qué decirlo. El corralito del caballo, ¿no? Decía que no podés sacar más de 250 pesos por mes de extracción. Ese era el corralito que tanto se habla. 250 pesos en esa época eran $250. Creo que es todo lo que yo saco al mes del cajero. No, era 1.200 y pico de pesos ahora. Y yo tengo un límite de extracción de 1.000 pesos. Así que estamos peor que en ese corralito, que ahora festejan unos 10 años y dicen un montón de cosas, pero hay que hacer algo de plantita. Parece que el corralito, que terminó en la debacle de 1-1, parece que lo siguen aplicando y no nos dimos cuenta. ¿Qué libro eso que dijiste? Bien, ya no lo entendieron. Que la seguimos chupando. Bueno, vamos a empezar a divulgarlo. Compañeros, compañeras, que están escuchando, vamos a armar algunas notas y decirle al mundo que estamos peor que el corralito. A ver, está sonando el celular a Norma. No sé quién es. ¿Atende? A ver. Hola. Dijo hola. Dijo hola. ¿Alguien le habla? Una voz con más nada. Pablo, ¿sabes? Pablo. ¿Qué es Pablo? Seguí en mi casa. Sí. Seguro que van a hablar de que se van a ver el sábado. Sí, porque nos vemos en la feria del encuentro. Ah, la feria del encuentro. Está al aire. Se le pasa al aire. No te escucho, pero bueno. Estamos contando lo que hay. Igual él tiene su aire. Bueno, tiene su aire por la colectiva, dámosle. Claro, la bueno, dámosle por la www.radiosemilla.com.ar. Escuchamos un poquito y si quieres participar. Claro. Pablo está contento de estar al aire por Radio Sevilla, está re contento. Ganamos sin oyente. Una oyente más, fíjate. ¿Querés contarnos algo, Pablo? ¿Alguna noticia, alguna novedad? Está pensando, se puso nervioso, está al aire y se puso nervioso. No se escucha, de acá no se escucha. Pero sería, digamos... ¡Qué bajón, por favor! Ah, bueno, ya estábamos hablando de los medios. Pero... Claro, de los medios, no sé. Está invitado a venir al programa que quiera, cuando quiera. Y decimos, y no le vamos a dejar entrar. No, para nada. Por llamarnos en la mitad del programa y Norman no le sacó el sonido al celular. Hay que hacer un corralito de celulares ya. Para mí que sí, urgente. En principio el celular de la olla, haría celular de Norman porque no le sacó el sonido. No, pero hay que hacer así, muchachos, espontaneidad. Ay, ay, que se mira, acá es, porque otra oyente. Tenemos una oyente más, que es... ¿Qué es la mamá de mi Pisi? Mi mamá. Puso cara de bobo y todo cuando lo dijo. Bueno, que también está muy lejos, a más de 300 kilómetros nos están escuchando. Qué locura, ¿no? Internacionales, claro. Somos internacionalistas, pero eso queda acá, ¿eh? No importa, era más importante. Pero no por una cuestión partidaria política, sino porque no creemos en la frontera. ¡Ah! ¿Cómo estás? Sí. no hacen dudar ni de mi heterosexualidad. Lo miraste con cariño cuando dijo eso, claro. También mandemos un beso a Roberto, que es un amigo mío que estaba por crear un grupo de heterosexuales. Hay una cosa rara ahí. Lo que dijimos fue, a 10 años del 19-20, de diciembre de 2001, y de la calle presa, seguimos en la calle luchando por ella. Luchar por ella, que es un poco la consigna que estamos viendo en el tema de la calle a la calle. Luchar por ella pareciera referirse a dos cosas, la calle, por un lado, pero por otra, la libertad, que es lo que en realidad la campaña quiere hacer, ¿no? Y por ahí no todos saben quién es la calle. Es verdad, podemos hablar de la calle. ¿Quién es? ¿Quién es la galla? Se llama Karina Fernández López. Es hija de un militante desaparecido. En la dictadura. Porque se llama esa misma democracia también. Es verdad, desapareció en la dictadura. Estuvo unos años en España, por eso la galla. Porque es argentina. Estuvo viviendo en una casa ocupada en Brasil. Y ahí, en esa casa ocupa, había gente de muchos lados, gente de Brasil y de otras nacionalidades, viviendo ahí. Y un grupo de gente que vivía ahí secuestraba a un empresario brasilero, muy importante, mucha guita, y terminaban presos todos los que vivían en la casa, inclusive la calle. Inclusive cuando el propio secuestrado no reconoce que la calle haya estado en el secuestro, cuando los secuestradores reconocen haberlo secuestrado y reconocen que la calle no estuvo metida en eso. Después los compañeros, los secuestradores, por decirlo de alguna manera, en Brasil ya tienen salidas transitorias y la calle no. Porque acá me pasó. Porque acá un juez que ya renunció. Michel, ¿no? Sí. Hay que nombrarlo, es muy hijo de suta, así que. Bueno, un juez que durante la dictadura tiene que ver con la desaparición de hijos, desaparecidos, están buscados por abuelas y sus nietos. Bueno, él está involucrado en colocar a los hijos de los, entre comillas, subversivos, y un familiar del palo de ellos. Y estaba ese juez es el que le dijo a la Galle que no le correspondían las salidas transitorias, que si no lo habían extraditado a Argentina, ya las estaría gozando en Brasil. Ahora, el tema, ¿por qué la Galle es importante para nosotros y nosotros? ¿Por qué no deja de ser una presa común, una presa más, que hay un montón de presas? Sí, de todas maneras, de todas las presas y de todos los presos, no es solo la Galle. El tema es que la Galle es como un... Primero es una militante grosa que inclusive sigue militando en la cárcel, lo que tiene que ver con el centro universitario, ¿sí? Con organizar las presas, rescató un montón de presas que estaban sin familiares, sin nada, perdidas en el paco ahí dentro de la cárcel, y las rescató y las apoya como para que puedan estudiar, para que el día de mañana tengan un título. Es una mujer valiosa de por sí. Sí, mismo donde está, generó muchísimas cosas entre las presas. Y lo que para nosotros sería una distinción entre presos políticos y presos comunes, sabemos que dentro de la cárcel la realidad es que son todos presos comunes y todos los pasan muy mal. Y bueno, lo que vamos a luchar por ello, por la libertad. Quienes quieren enterarse de más cosas de la Galle pueden entrar al blog de la Galle. Como en internet, creo que es la Galle. Hay un montón de actividades, invitaciones, fotos, videos. Bueno, y entre esas actividades se hizo el obelisco, hicimos una olla de mayor de corriente para ella, y con la particularidad de que tocó una banda que nos rompió la cabeza a todos. Son geniales. La bandita. Que tiene la particularidad de ser niños y niñas grosísimas. Las niñas y niños, ¿verdad? Las niñas y niños en la olla, para decir más. Ah, es verdad, yo había usado las olas. ¿Y qué era que queríamos usar? Ah, eso, Frank, lo estás escuchando, vamos a leerlo. Vamos a leerla, ¿no? Sí, que lo vimos en el Facebook. Bueno, también, pues, tiene que estar en el Facebook de la olla, también ahí está en una parte de la olla. El sobre de la olla es Olla Corrientes Gallardo, y ahí en uno hay un montón de cositas interesantes que sobre la olla. La gente de la bandita, que son chicos que a capela cantan varias canciones, que quieren la libertad y la lucha, y nos emocionan cada vez que lo vemos, tuvieron la oportunidad, Trump tuvo la oportunidad de estar con la calle en la Facultad de Filosofía y Letras, si no me equivoco, en una actividad, y pudo estar con la calle, y cuando volvió escribió en Facebook lo siguiente. Hoy pude ver a la calle, y esta vez no voy a olvidar su rostro jamás. Era como la imaginaba, simpática y alegre. Tenía unos ojos que expresaban un sentimiento alegre. Parecía querer desbordar en un llanto, y tuve el placer de mirarla y cantarle todas las canciones que interpreta la bandita. Fue un momento que nunca voy a olvidar. Cuando llegó el momento de la despedida, el momento en el que a ella debía subir a esas horribles camionetas oscuras para volver a ese horroroso lugar, parecía angustiada, pero muy pronto una gran sonrisa invadió su rostro cuando comenzamos con nuestros cantos de libertad para ella. Lo último que vi, antes de que se la llevara, fue su puño en alto. Yo lo interpreté como que nunca iba a bajar los brazos y que seguía de pie, ahora y siempre. Gallo, como dijo la mayoría, te esperamos en la casa, con una birra y una sal. Bueno, nuestro video de esto para mí, por lo menos, es que Frank tiene, no, ya de la edad, ¿no? Tiene 12 años, y es muy loco que una niña esté haciendo, ¿no? Y esas cosas, y esté en contacto con un mundo adulto, que a veces les puede y a ella pareciera que le gusta el mundo. No, bueno, pero con respecto al mundo adulto, tienen un agradecimiento que sube YouTube, donde hablan del mundo adulto, diciendo que ellas y ellos, de 8 a 12 años, tienen que salir a la calle a luchar, porque los adultos no hacen lo propio. O sea, los jueces no imparten justicia, la policía no nos cuida, por todas esas cosas, ellos que deberían estar en su casa jugando tienen que salir a luchar. Y nosotros como adultos tenemos que hacernos cargo de esas cosas. Nosotros como adultos lo que podemos hacer es hacer un dibujo en YouTube, esos videitos que están muy buenos, pues están como la bandita, me parece. Sí, ¿no? Sí. Y otro del muro de la olla también, me parece. Nos vamos a ir de calle a la calle y escuchar una canción de un grupo que hace reggae y labura con gente que está en prisión. Me mandaron una carta. En esa carta me dicen que está yo preso a mi hermano. La calle a la calle. Libertad a Karina Germano y a sus compañeros y compañeras presos y presas en Brasil. La calle a la calle. Me vino a la última carta que mi patria no es justicia. Ando solo sin saber qué hacer, con el sueño del amanecer. Me da un poco de risa igual, ¿no? Está bien, me da risa. Ah, sí, porque está como buscando cosas. Después del tema, creo que se quiere ir a la casa. Yo creo que se aburrió. Sí, al momento de saludar. Claro, Lau está afuera haciendo cara de vámonos, vámonos. El Manu me pesa, dijo, y se fue. Bueno, chicas, no fuera jugando. Y a las y los oyentes, sobre todo, les decimos que gracias. Y si quieren escuchar la semana que viene, estamos bien, estamos. Momentos de vender cosas previa evaluación exhaustiva que vamos a llegar a hacer, venderemos también. Podríamos que lo regulamos. No, podría haber algún invitado. Hoy tuvimos llamada telefónica. El programa anterior tuvimos invitado. Estaría bien si sí, algún invitado invitado. Me gusta. Bueno, les decimos hasta el viernes que viene. A las 18 horas. Por Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar FM 106.5. Y que tengan un lindo fin de semana, que descansen y se diviertan mucho. Y esperamos los efectos especiales de un corredor. Claro, porque se quedó un poco colado, pero la próxima viene con todo, ¿eh? Es verdad, vamos a decir otra vez lo del Festi Rock de Radio Semilla, domingo 4 a las 14 horas, Carlos Calvo 3181, véngase, compren la entrada aunque más no sea, digo, un par, 3-4, podés comprar vos solo que estás escuchando el programa, podés comprar 3-4 entradas, nos viene bomba, queremos la compu para la radio, así que Festi Rock, Radio Semilla, 4 del 12 a las 14 horas en Carlos Calvo, 3181. ¿Alguna cosita más, Nota, para despedirte? No, nada más. ¡Tengo miedo! No, nada más, saludos. Yo lo único que diría es cómo se fue a millonar el amor. Buenas noches. ¡Adiós! Bajo el azote del sol, está cuando amo el verano, mientras cantar te castiga la tristeza de los falsos. Mientras la tarde castiga la tristeza de los falsos, a la orilla del camino, vuelve temprano, porque las noches se alejan. Y así al sueño amados, porque las noches perdonan. Y así al sueño amados, y el único amor que echa la gente a su lado. Thank you. Luna de olla mula, con un ingenio cerrado, en los tapices del alma, tu mal se hace guardado. En los tapices del alma, tu mal se hace guardado. Se viene. Radio Semilla.